noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 21 de septiembre de 2015 y mi nombre es Ángel Gómez y del otro lado de la línea está Su amigo León Eskenazi, nuevamente con ustedes, ya como se dice, finalizando la temporada. Para los que están en el fantasy, ya no tenemos mucho que brindarles de muchas informaciones nuevas, porque muchos o están ya eliminados o están quizás con sus equipos blindados jugando ya lo que es el playoff. Así que nuestra contribución es más que todo para realzar los mejores acontecimientos, los más resaltantes que han ocurrido en las últimas 2 semanas. así que no me habla de fantasy, que este año me fue mal en las dos ligas que estuve. En las tres, porque también me metí en una de CBS y también quedé eliminado. Este no fue mi año. Mira, León, vamos a darle un repaso muy rápido a los standings, porque esto está muy interesante. Bueno, ante todo, déjame dar el panorama, ¿no? Ya hay varios equipos que indudablemente sabemos que no van a avanzar para el playoff, están eliminados. Son equipos donde se nota que ya sus jugadores están, digamos, su actuación no es la misma que la de los jugadores que están, equipos que están en la lucha. Un ejemplo son los Tigres de Detroit. Se han dado cuenta cómo los Tigres de Detroit es un equipo que está jugando con muy poca motivación. Y así como Detroit, podemos hablar de los Padres de San Diego, podemos hablar de los Phillies de Filadelfia, podemos hablar de los Cerveceros de Milwaukee, y así podemos hablar de varios equipos que ya se nota que están cumpliendo un calendario. Pero a menos que tengan encuentros donde su actuación contribuya a que un equipo avance o caiga, si son juegos donde no tienen mayor, no importa el resultado, se nota que no hay mucha emoción. Hoy hay un juego, por ejemplo, entre Medias Blancas y los Tigres de Detroit, y están jugando bastante, con bastantes libertades, sin mayor entusiasmo, y esas son las cosas que lamentablemente molesta cuando uno tiene ganas de seguir buenos juegos, de seguir ir al estadio a ver un partido. Los que compraron tickets desde hace tiempo, que tenían tickets para esos juegos, se sienten un poco frustrados, lamentablemente, porque esa es la situación. Sí, Otro caso que queremos hablar hoy, que te había dicho Ángel, otro caso, así como hubo series que no tienen mucho interés, hay otras series que sí tienen demasiado interés. Las sí. series entre Toronto y Nueva York, que empieza esta semana. La serie que hubo este fin de semana entre los Yankees y los Mets, que fueron a lleno total y las entradas se agotaron desde hace mucho tiempo. Y series como las de Anaheim y Minnesota, Anaheim y Cleveland, o series como Minnesota y Cleveland, son muchas series particulares que todavía quedan pendientes. Igual la de los Cachorros de Chicago con los Piratas, que estuvo extraordinaria. Cachorros contra Cardenales, excelente. O sea, han habido de verdad partidos que son, en el cada uno de ellos es como un partido de ser. Sí, con respecto a lo que decías de Chicago Sox y Detroit, ahí la única motivación que pudiera quedar es, bueno, que van a ser los peloteros individuales, pues que va a ser un Chris Sale, por ejemplo, para mejorar sus números, que va a ser un Miguel Cabrera para poder garantizar esa corona de bateo que en las últimas 2 semanas se ha ido disminuyendo, pues, ese colchón que él tenía, aunque todavía tiene una ventaja ahí apreciable. Pero fíjate que se da una circunstancia, cuando tú ves la tabla, en la Liga Americana hay apenas, hablando de los matemáticamente eliminados, apenas están eliminados Chicago Sox, Detroit y Oakland. Estoy hablando de matemáticamente. En cambio, en la Liga Nacional hay hasta 8 equipos eliminados. Miami, Atlanta, Filadelfia, Cincinnati, Milwaukee, Arizona, San Diego, Colorado, están matemáticamente eliminado. Y esta semana tuvimos el primer clasificado, si bien no ha ganado la división, pero los Cardenales de San Luis ya tienen esa X ahí, que lo distingue como el primer equipo que consiguió un boleto a los playoffs. Bien sea como comodín o bien sea como ganador de división, vamos a tener los Cardenales en octubre. ¿Ok? Eso sí, Sí. aunque sea un partido, aunque sea un partido. Aunque sea un partido, porque la división todavía no la ha asegurado. Exactamente, los Cardenales todavía pueden caerse y pueden ser el wild card y tendrán que resolver ese dilema si son el wild card en un solo partido. Sí, y ya hay equipos que podemos hablar de número mágico. Por ejemplo, el equipo de Kansas City, en este momento su número mágico es 3. 3, cualquier combinación de victoria de los Royals y derrotas de Minnesota que sume 3. Clasifica automáticamente a Kansas City como campeón de división. ¿Ok? Sí, así El es. equipo de los Mets tiene el número mágico en este momento en 8. Y los Dodgers, estoy hablando de los que tienen menores números mágicos. Los Dodgers tienen su número mágico en este momento en 7. Yo creo que el equipo de San Francisco, como ya dije en ediciones anteriores, se va a quedar, sí, se va a quedar realmente, y es una lástima porque es un equipo de gran calidad, con muy buen Bueno, son los auspiciar campeones. y los campeones mundiales. Exactamente. Ok, entonces en la fotografía del Wild Card, en este momento Yankees, que está jugando con Toronto y está perdiendo 3-0. Este es el comienzo de una serie de 3 que va a decir muchas cosas. Yankees en este momento tiene la ventaja, 4 juegos de ventaja sobre Houston. Este equipo es Houston que se ha venido cayendo. Tiene apenas 3 victorias en los últimos 10. Cuidadito y Houston no se queda fuera también de la postemporada. Sería una Sí, lástima Houston, después de toda la temporada buena que han hecho. sí, con Contra los Astros tanta. de Houston, con los Astros de Houston, déjame decirte una cosa, Ángel. Hace muchos años había un equipo en un momento dado, los Dodgers de Los Ángeles, donde estaban David López, estaban Russell, estaba Steve Garvey, Garvey y todos ellos. Ron Y era el Say, primer año, y estaban todos nuevecitos, como se dice, jojoticos. Y aquí en Venezuela le habían preguntado, o sea, que cuando hubo la Serie del Caribe, vino la sorda con medio equipo de los Dodgers consigo. Y aquí estaban jugando todavía dos o tres peloteros que también componían ese equipo. Entonces estaban comentando que en esta Serie del Caribe están jugando como seis o siete que van a ser regulares con los Dodgers el año que viene. Y le preguntaron si ese equipo va a llegar a la Serie Mundial. Y el manager, que en el momento creo que era Regín Otero, dijo, este año no, pero después no se van a cansar de ganar, porque están muy jojóticos. Y es algo como yo veo a los Astros de Houston, todavía un equipo con muy, muy poca experiencia comparado con otros con quienes están en competencia. Igual sucedió con los Reales de Kansas City, que llegaron al playoff y este año con más experiencia probablemente los veamos en la Serie Mundial. Entonces, es posible que los Astros quizás no terminen como líderes de su división. Pudiesen ser el wild card, no tengo duda, pero es posible que se caigan y no terminen como líderes de la división. Así que todo eso se puede ver en estas próximas 2 semanas. Sí, señor. Y entonces hablando de la serie que están empezando, hoy está empezando una serie muy, muy interesante, que es Anaheim en Houston. Serie de 3 juegos, ¿ok? En este momento, los Astros tienen una ventaja en el comodín de 2 juegos y medio con respecto a Angels. Pero ¿qué pasa si Angels gana los 3 juegos que se montan por encima de Houston por medio juego? ¿Ok? Y hoy Sí. está lanzando su carta a crédito Dallas Keuchel. Dallas Keuchel, que fue apaleado inmisericordiamente. Yo vi ese juego, el juego este de la semana pasada contra Texas, donde le hicieron un racimo de 6 en el primer inning y le hicieron hasta 9 carreras al estelar Dallas Keuchel, que le inflaron la Y lo sacó. efectividad. Y ese juego lo sacó de la pelea por el Cy Young. Por eso, pues es que yo no entiendo a veces a los managers, cuando tú ves que un pitcher estelar le han hecho 6 carreras en primer inning, ¿por qué lo dejan? Oye, sácalo para que descanse, porque ya sabes que ese juego lo tiene perdido prácticamente, a menos Pero a esa de que los altura, bates puedan regresar. ellos tienen relevistas que están tan bien cansados todo el año y no pueden meter tantos relevistas todo el tiempo por los fracasos de los abridores. Sí. No, necesitan brazos frescos. Bueno, pero él entonces lo dejó que lo masacraran hasta 9 carreras y después fue que lo salvaron. Entonces, bueno, tú dices que ya él no va a ganar el sello. Entonces Yo creo se que lo ya vas a quién, está, se creo lo que vas a está. Félix. No, porque yo creo que esa derrota y combinada con dos o tres salidas que tenga buenas David Price, ya David Price automáticamente va a conseguir el sayón. Así lo Bueno, veo yo. es muy válido. Y Price, por Ahora. cierto, está lanzando hoy y no le han hecho carreras todavía a los Yankees. Ok, entonces esa serie de Yankees-Toronto, la de Anaheim y Houston, la de Anaheim y Houston y la que empieza mañana, Cleveland-Minnesota, son las series más interesantes que yo veo en estos días, pues, en estos días inmediatos. Claro, porque Pudiera ser que Minnesota. siempre que haya encuentro entre equipos que están luchando por un puesto, van a ser todas las series interesantes. Okay, Siempre que haya. pudiera pasar lo siguiente, León, pudiera pasar que Angels y Minnesota ganaran sus 3 juegos. ¿Por qué no? Entonces, si Angels y Claro. Minnesota ganan sus 3 juegos, Houston cae por debajo de ambos equipos en la pelea por el wild card. Sé que este fin de semana los Rangers van para jugar contra los Astros. Así Van es. a Houston este fin de semana. Y también hay, por ejemplo, los Piratas van a Wrigley Field a jugar contra los Cachorros. Esa hay que verla. Esa hay que Y hay verla otra porque serie. esa va a ser definitivamente la serie de Wild Card de la Liga Nacional. Yo no creo que ni San Francisco ni Washington tengan vida en esa carrera. Están a Exactamente. 9 juegos. Cada uno de ellos está a 9 juegos del Wild Card. Yo no lo veo. Es mucha Muy difícil. diferencia, tomando en Demasiado. cuenta con el nivel de estos equipos, sí, no es Sí. fácil, no es fácil para ellos. Y también hay una serie que puede ser interesante, que es Kansas City contra Cleveland. También Ajá. puede ser una serie muy importante porque dependiendo que haga Cleveland contra Minnesota, a pesar de que Kansas City probablemente logre su clasificación. Y tú sabes cómo ocurre, ¿no? Después que logran la clasificación, entonces ya ellos juegan más relajados y a lo mejor uno de los juegos que le tiren a los indios, si ya están clasificados para el momento, en uno de los juegos a lo mejor le meten 4 jugadores de la banca para darle descanso a los titulares. Eso es muy normal y eso lo puede, dependiendo de la situación, puede ser un beneficio para los indios de Cleveland. ¿Entiendes? Sí, y hablando de Kansas City, yo creo que a los seguidores de este equipo le debe estar preocupando un poco la situación de Johnny Cueto, que está, como decían aquí, al globo. Le han dado, pero y no son Bueno, consejos. el último juego no le fue, no, no, no le dieron mucho, pero lamentablemente el otro pichó mejor. Sí. La última salida Pero en contra general Verlander. Hubo una no le salida ha que ido era bien. Verlander contra Cueto y ese juego llegó a extra inning. Sí, pero no le ha ido bien en general en la Liga Americana. Entonces, Es verdad. ¿qué pudiera pasar también en esa serie Pittsburgh-Chicago? Que uno de los dos se acerque, si logran uno de los dos ganar la serie por barrida, por ejemplo, uno de los dos se puede acercar, sobre todo Pittsburgh, que es el que está más cerca, se puede acercar a los Cardenales, que todavía no pueden cantar victoria porque su número mágico está en 10. Para ganar la Exactamente. división. Estoy hablando de la división. Bueno, la verdad que la carrera está sumamente, sumamente interesante. Aquí hacen unos. La otra que te dije que estamos hablando era de que, como tú decías, mañana comienza Cleveland contra Minnesota. Sí. Pero el lunes juegan otra serie, Minnesota contra Cleveland. El lunes que Correcto. viene. O sea que van Correcto. a jugar. 6 juegos en menos de 10 días, algo así. Sí. Juega martes, miércoles y jueves, y luego lunes, martes y miércoles. Esos dos equipos. Ahí va a quedar eliminado uno de los dos. Ah, exacto. Bueno, hay que ver si uno arrasa contra el otro. Si Y uno arrasa contra el otro, uno de los dos se mete. la ventaja la tiene Minnesota en estos momentos. Tiene un juego y medio de ventaja Es con más, respecto a los niveles. me equivoqué. La semana que viene son 4 juegos entre Minnesota y Cleveland. Más los 3 de esta semana son 7 juegos. Sí, porque ellos no han jugado tanto en los. Exactamente. Prácticamente sus partidos le han quedado para el final. Claro. Y probablemente los Angels están ligando, o los Rangers están ligando que dividan. Porque cualquiera de ellos que se escape va a ser una zancadilla para ellos. Los Rangers están ligando que dividan. Claro. Porque si gana, en el caso de Cleveland y Minnesota. Sí. ¿Me entiendes? Por el wild card. No, pero los Rangers ahorita están por la división. Ellos no están Están buscando el arriba, wild card. claro, están arriba, exacto. Sí. El que Sí. tiene que estar ligando eso es Houston. Houston. Houston es el Houston que es tiene el que que. estar ligando que ligue. Sí. Exactamente. Houston y Anaheim tienen que estar ligando que esos 7 juegos se dividan, o sea, que la serie termine 4-3. Porque si terminase 5-2, esos 5 juegos ganados para uno de los dos le puede resultar una zancadilla para uno de ellos. Okay. Bueno, Así que entonces hay cosas muy interesantes entre estas 2 semanas, encuentros muy, muy, muy reñidos y que se jugarán con todo. sí. Mira, uno donde no se está jugando, bueno, claro, el equipo sigue buscando el wild card, pero quería resaltar el día de mañana, Milwaukee en Chicago, con Jake Arrieta buscando la victoria número 20. Sería el primer ganador de 20 juegos que tendríamos esta temporada. Muy bien. Y si gana ese juego número 20, gana puntos para el Cy Young, por supuesto. Exactamente, exacto. Así es. Es una lucha que de verdad la van a decidir los cronistas. Sí. Porque no hay un ganador claro. En este Yo momento no se creo puede. que lo de Greinke, por lo que hemos dicho estos días, lo de Greinke es espectacular. Excelente. Sí. Pero los dos han estado maravillosos. Entonces Sí. no hay un motivo que tú me digas, no, este por encima del otro, que sea claro. Simplemente los cronistas son los que van a decidir de acuerdo a sus puntos de vista, y en la votación se sabrá quién es el sayón. Ojalá que Y queden empatados. el día siguiente, el día miércoles, lanza Greinke, que tiene en este momento 18 y 3 con 1.65. Lanza contra Arizona. Arizona, Cosa que fácil. no es un equipo demasiado bateador, ni mucho menos. Lanza en el Dodger Stadium. Ese es un juego que lo debe ganar Greinke y quedaría entonces con 19 victorias y le quedaría por lo menos una oportunidad más para lograr las 20. Dos salidas más. Si lanza este miércoles, tiene otra salida el lunes y la otra fin de semana que viene. El otro que está con chance de ganar 20, pero tiene que apretar, es Madison Bumgarner. Bumgarner tiene 18 y 8 y lanza el jueves contra Ian Kennedy, contra San Diego. Lanza en el Petco Park. Ese es el otro. Y el otro que ganó su juego 18, partner, es Félix Hernández, en la otra liga. Sí. Quedó el líder en victorias en la Liga Americana, provisionalmente. ¿Ok? Ojalá que llegue a los 20, ojalá, de verdad tiene los, digamos, las salidas para lograrlo. Ojalá que no pierda ninguna y ojalá que las lance muy bien. En este momento tiene 18 y los dos pitchers de Houston, Cochel y McHugh, cada uno tiene 17. Colby Lewis, que tiene una temporada muy buena, tiene 16 ganados y Price tiene 16. Estaría ganando el 17 si gana hoy contra los Yankees. La próxima salida de Félix va a ser contra los Angels en Anaheim. Sí, pero ojo con esto, porque hay la posibilidad de que se la retrasen, porque habían algunas noticias ahí de que tuvo algunas molestias cuando salió de su último juego. En el juego en el que ganó el número 18 tenía alguna molestia en el brazo. Entonces, cuidado Si con se la eso. retrasan, si se la retrasan, ponle que se la retrasen 1 o 2 días. Para que todavía le queden dos, sería el lunes, le tocaría hacer home club contra los Astros en su casa. Correcto. Correcto. Y le quedaría entonces la última salida para lanzarla el domingo, el 4 de octubre. Ok. Mira, ¿qué te pareció la situación de Matt Harvey en el juego de ayer? Yo te estaba comentando fuera de micrófono en el que lo que los muchos fanáticos de los Mets deben haber sentido, lo que sentimos aquí en nuestra pelota profesional, cuando tienes un equipo que está bastante bien formado, que tú lo ves con chance de llegar al round robin o llegar a los juegos de la final, titularse campeón, y de repente le dicen a uno de los peloteros que está, le avisan, mira, juegas hasta una semana más y no te dan más permiso para jugar. Esa sensación que tenemos, los que hemos vivido aquí en la pelota, cuando te dicen que de repente este pelotero ya no juega más, por eso es lo que deben haber sentido los muchos fanáticos de los Mets. Tener que estar en una serie donde a lo mejor compraron esas entradas desde el mismo a marzo o abril, esperando ver a los Mets recibir a los Yankees a casa llena, con una emoción de que se encuentran casualmente dos equipos que están luchando por clasificar. Y estás ganando un tremendo partido y al ratico, al quinto inning, después de estar arriba 1-0, sacan al pitcher así porque ya habían avisado de que no puede lanzar tantas entradas en la temporada. Uno que compra una entrada para esos partidos, de verdad se siente frustrado, te lo digo honestamente. Quizás más de un fanático vaya a la taquilla y dice, mira, me devuelves la plata porque yo cuando compré entrada para un partido bien hecho y no un partido donde me estén cambiando los peloteros así, igual como cuando tú vas a los juegos de spring training, que vas a ver, tú sabes que el pitcher que va a lanzar 3 innings y después van a empezar a cambiar muchos peloteros. Esa es la sensación que tienes, que vas a ver un partido y te van a quitar a los peloteros que tú quieres ver. Molesta bastante. Lamentablemente, el fanático es el que paga con los platos rotos y yo no puedo sino quejarme de esa situación. Lo habíamos hablado de que a lo mejor puede ser una manipulación de Scott Boras con el doctor Andrews. Mira, di que no juegue, que no lance hasta, ¿sabes? Que no lance en exceso para que a lo mejor tenga más chance de tener a Harvey sano. Y cuando le toque conseguir un contrato jugoso, lo pueda lograr. A lo mejor es esa, hay una componenda ahí. Pero ya tú sabes que el manager de los Mets no está nada satisfecho con esta situación. Para nada. Para nada, para nada. Sí. Él, cuando lo abordaron los periodistas, dijo: mire, no me pregunten qué es lo que yo pienso, porque ustedes no quieren saber lo que yo pienso. O sea, el hombre estaba realmente molesto. Claro, tiene que obedecer los lineamientos de la oficina, que se, digamos, tiene que ver con el acuerdo que hay con el doctor y todas estas cosas. Pero ahí es donde tú pones una balanza. Oye, ¿queremos ganar o queremos salvaguardar la salud de este lanzador estrella? Entonces, Bueno, no es fácil, no es fácil. no hace mucho los Nationals vivieron algo parecido con Strasburg y no hace mucho los Mets vivieron una situación muy parecida con Santana. Sí. Ellos pueden tener, dice, bueno, mira, no aprendes la lección todavía, o sea, ya es hora de que tengas un poquito de criterio, de prevención y tienen que tomar eso. Pero es triste cuando pasa eso. Yo hubiese preferido que Harvey hubiese empezado como empezó Chris Bryant, que lo mandaron a las menores, dijeron, no lo voy a poner a jugar desde el principio para aprovechar ese año de novato y el pelotero me va a durar un año más sin ser agente libre. Y entonces esperaron por Chris Bryant, esperaron hasta mayo y en mayo lo subieron y ya tenemos al futuro rookie del año de la Liga Nacional. Ahí lo estás viendo. A lo mejor hubiese sido mejor para los Mets darle más descanso a Harvey y que Harvey hubiese empezado a mediados de mayo y tenerlo toda la temporada. ¿Me Sí, entiendes? pero a lo mejor si hacen eso, no estarían como están ahorita. Hubieran perdido unos cuantos juegos más. No lo sabemos, Pero nunca lo sabremos. eso no lo podemos decir. Es solamente por No lo decirlo puedo. ya. O sea, ya que no lo, ya que no, como se dice, ya que no puedo disponer de él toda una cantidad de innings en una temporada, déjame asegurarme que el equipo vaya a rendir sin él por los primeros juegos, el primer mes, y lo pongo después a lanzar. Y así Así no tengo ese problema. es, mira, algunas noticias que estoy leyendo por aquí. Adam Wainwright le dijeron que está listo para comenzar actividades de béisbol. ¿Qué te parece? Mucho, mucho antes de lo previsto. Sí, pero no, no, Porque, no, no, no cuentes con él para este año. bueno, No, no se sabe. no, no creo. No se sabe. No creo. Aquí dicen de que pudiera estar disponible para lanzar como relevo durante la pelea por los playoffs. Vamos a ver. Y Yadier Molina tiene un desgarre menor en un ligamento en su pulgar izquierdo. Entonces, esto sí es delicado para los Cardenales porque él es un caballo ahí, él es el que lleva ese staff ahí. Y aparte de eso, que es un bate que siempre responde. Entonces, se supone que va a perder por lo menos una semana. Y cuidado sin más. ¿Ya Matt Holliday regresó? ¿No ha regresado todavía? Vamos a ver. Creo que no. Carpenter no está Holiday en el line-up, por lo menos. No está. En el banco, Adams, Buryó, Isley, García. Holiday está en la banca. Okay. Sí, porque Adams también volvió, pero Adams no está del todo Sí, listo. está disponible, digamos, para salir como emergente, una Sí, cosa de eso. está bien. Bueno, y bueno, ya hablamos aquí de la lesión de Tulowitzki, pero lo que yo quería resaltar es que los Blue Jays siguen ganando, con todo y que no tiene a Tulowitzki. ¿Sabes que cuando Siguen ganando. Tulowitzki estuvo alineando, no era tampoco el Tulowitzki que estamos acostumbrados? O sea, en verdad quienes se han cargado el equipo han sido el trío de Donaldson, Bautista y Encarnación. Sí. Esos tres solo han causado destrozos a todos los pitchers, a todos. Así es. ¿Entiendes? A Carlos Gómez le dieron permiso de correr las bases el día de hoy. Está gradualmente haciendo progreso. Ya ha perdido 8 juegos seguidos. Y el día de hoy está en el banco. Ajá. Pudiera estar disponible como corredor emergente. Y él tiene que demostrar todavía que puede batear y que puede jugar en el jardín. Pero es importante. Oye, impresionante la lesión que tuvo el coreano no sé si la viste, de Sí, Pittsburgh. ya está fuera toda esta temporada. El novato Yang. Kang, Sí, Kang. Jung-ho Kang. Junho Kang. Impresionante esa colisión ahí en la segunda base. Lástima. Creo que no, Y lo creo que le faltó un poco de ese ballet como el que tenía Bisquel. Le faltó exacto. un poquito de eso y pifió y se llevó el pelo al corredor por delante. Pero sabe lo impresionante que con todo y después del impacto, pudo lanzar la primera para terminar el doble play. Sí. Impresionante. O sea que tú ten pues el diagnóstico es fractura de tibia y rotura de ligamento. Ay, Entonces sí, operación no. y fuera toda la Sí, a temporada. lo mejor para ni para principio de marzo está listo para empezar a jugar sprint training. Todavía va a tener que empezar quizás una semana después. Sí. Mira, yo me acuerdo que tú decías que para que los Yankees clasificaran tenía que batear Ellsbury. Sí. Ellsbury empezó a batear. Todavía tiene un promedio muy bajito de 176, pero tiene 7 hits, todos sencillos en sus últimos 4 juegos. Y además se robó una base en el juego ayer. Entonces, esto puede ser una buena noticia para los fanáticos de los Yankees, que estaban necesitando a alguien que bateara después de que se fue el line-up, de que salió pues lesionado, ¿cómo se llama? Teixeira. Así es. Los Yankees Señor. necesitan no solo que Ellsbury batee, sino que su cuerpo de abridores se mantenga fuerte. Estos días Sabathia lanzó muy bien, Severino lanzó bastante bien, Pineda lanzó decentemente, aunque salió temprano, pero ganó su partido. Hace falta que Ovaldi regrese y cuestión de ver si van a seguir dependiendo de Warren o van a meter a Nova. Esa parte todavía no está muy muy clara. Pero los Yankees necesitan mejores abridores. Hoy está Warren enfrentando a Price. A Price. Bueno, Están Sabathia perdiendo lanzó 3 a bien 0. ayer. Sabathia lanzó Muy bien. bien. Ese juego estuvo reñido 1 a 0, como te digo, y no fue sino hasta que Harvey se fue, que me empezó la comiquita de los Mets y los Yankees le hicieron a los Mets más de 10 carreras. Sí, fracasó el bullpen en ese momento. El que me Entonces, asombra, eso es lo que yo me pregunto. Eso es lo que yo. otro lanzador que es bueno destacar en este final de temporada es AJ Burnett, que él insiste que este es su último año en las Grandes Ligas. Y no es nada normal, por lo menos para mí, ver un pitcher de ese nivel retirándose en el béisbol, lanzando de esa manera. Generalmente los pitchers cuando se despiden del béisbol es cuando les caen a palo o es cuando tienen una lesión que los saca por muchos meses y no quieren ya someterse a más tratamientos y cosas así. Pero de la manera como AJ Burnett está lanzando, tanto antes de lesionarse como después de regresar de la lesión y decir que se ve este es su último año en la pelota, realmente es algo admirable y yo honestamente no recuerdo haber visto un pitcher retirarse con esa calidad. ¿Tú tienes Sí, alguien? señor. Bueno, en ¿Alguien el así caso de que? Burnett es cuestión de edad. Es más que nada cuestión de edad. Yo creo que ni Sí. Pedro Martínez se habrá retirado con unas actuaciones así. No sé. Pero No Martínez recuerdo. o Maddux, Clemens, yo sé que todos ellos, Clemens sí se retiró con muy buena actuación. Pero Clemens ya Sí. sabemos la otra historia. Sí, Sí, bueno, pero no. vamos a dejarlo hasta aquí, partner. Me parece muy bien. Y así la semana que viene ya podemos tener más clasificados, más eliminados y un mejor panorama de cómo está la lucha por el wild card. Sí, esta semana se van a definir muchas cosas. Bueno, antes de despedirme, yo les voy a recordar los puntos de contacto, que es la cuenta de Twitter en primer lugar, arroba segunda noveno, esto es en números, arroba 2TADEL9NO. También ahora en letras, segunda noveno, así como suena, punto blogspot.com, también Spreaker, también en iVoox. Y vamos a despedirnos para variar con un tema beisbolero, que va a ser nuevamente, esta vez Take Me Out to the Ball Game, pero tocado por el trío de jazz de Ray Brown. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Nos hablamos. Chao. Chao, felicidades a todos.